En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Los empleados judiciales aceptaron la propuesta salarial del Superior Tribunal de Justicia. Los empleados de la justicia provincial aprobaron por mayoría un aumento salarial del 13% para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los pagos se realizarán en tres tramos, un 5% retroactivo al mes de septiembre, un 4% en octubre y otro 4% en el mes de noviembre, todas cifras remunerativas, acumulativas y bonificables. El acuerdo implica además un aumento para los gastos de guardería a 7.000 pesos por cada hijo o hija. Junto con aceptar la propuesta del Superior Tribunal de Justicia, finalmente el Citrajur planteó su preocupación porque, de acuerdo con los índices de inflación del INDEC, el aumento otorgado dejaría rezagados los sueldos. Con ATE tenemos una relación gremial, no política. Lo dijo el gobernador Alberto Guereltinec luego de las protestas de ATE en los municipios de Maquinchao, Roca y Cinco Saltos. El gobernador se despegó del accionar de ATE y desmintió las denuncias de la intendenta Silvana Pérez, que lo culpó de instigar las protestas gremiales en esos municipios. Aclaró que rechaza la violencia y agregó que con ATE tenemos una relación gremial, no una relación política. Luego, el gobernador opinó que lo que ocurre en estos municipios es que no han sabido generar diálogo con ATE para buscar acuerdos. Se viene la edición número 13 de la Kermés de Viedma. Ya se están realizando los encuentros organizativos para la edición número 13 de la Kermés de Viedma, que se va a realizar en el mes de noviembre. Este año la Kermés de Viedma será el miércoles 20 de noviembre desde las 5 de la tarde en el predio de la Feria Municipal con entrada libre y gratuita. Desde hace más de un mes, diferentes instituciones del Estado, ONG y organizaciones independientes se reúnen para diagramar las múltiples propuestas recreativas que se llevan adelante para niños, niñas y adolescentes, también para familias y vecinos en general. Este año, en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se eligió el lema La deuda es con la niñez y la adolescencia, con el objetivo de visibilizar las problemáticas de este sector. Este año fueron parte de la organización la ETAP, el CENAF, Globito Azul, CADEM, SIX, La Parada, CAINA, Ministerio de Educación, Secretaría de Adultos Mayores y otras organizaciones de la comunidad. Comienzan las primeras jornadas asumiendo la ESI. A partir de hoy martes y hasta el próximo viernes se van a llevar a cabo las primeras jornadas asumiendo la educación sexual integral en el Colegio Paulo VI, con la participación de estudiantes secundarios de 6 escuelas de nuestra ciudad. Nelly Costa, coordinadora del Galpón, la unidad de SIDA y enfermedades de transmisión sexual del Hospital Artemide Sati, manifestó que se trata de un desafío que se viene trabajando desde el mes de mayo, conjuntamente con los centros de estudiantes, docentes y directivos, con el objetivo de abordar la educación sexual integral en las escuelas. Corte de luz en Viedma. La empresa Edersa comunicó que debido a tareas de conexión de una nueva subestación a redes de media tensión en la capital rionegrina, hoy martes se producirá la interrupción del suministro de energía eléctrica. El corte programado se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana y se va a extender hasta las 11 de la mañana. El sector afectado será el barrio Santa Clara en su totalidad. Desde la empresa solicitaron a los clientes que tomen las medidas necesarias a los efectos de minimizar las molestias que la falta de energía eléctrica pudiese ocasionar. Las noticias nacionales. No hay otra alternativa que renegociar la deuda. Lo dijo el economista de Frente de Todos y Todas, Matías Culfas, quien suena como el futuro ministro de Economía de Alberto Fernández. Culfas dijo que no hay otra alternativa que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque estamos en default parcial, mientras sostuvo que ningún país se desarrolla con la especulación financiera en relación a la política económica de Macri. Culfas indicó que se ha agotado la mayor parte de los recursos del programa al punto que se suspendió el desembolso de septiembre y criticó que el programa financiero actual ha fracasado. Será el peor octubre en 15 años para la venta de autos. Con la crisis económica y el efecto elecciones, el mercado acelera su retroceso. Desde la semana pasada, las concesionarias de autos no logran atraer a los clientes ni siquiera con fuertes bonificaciones que llegan al 30% del precio de lista de algunos modelos. Son días muy difíciles, a la gente ya ni entra en los locales, reconocieron en una concesionaria de marca líder. Desde la semana pasada, los patentamientos están cayendo en el mes en alrededor del 43%, con el agravante de que la comparación se realiza ya con un mes malo del año pasado. Con este escenario, el sector estima que el mercado mensual cerrará aproximadamente 28.000 unidades, un volumen muy bajo de venta, el peor en los últimos 15 años. Noticias internacionales. Con los últimos datos, Evo Morales gana la elección y evita el balotaje. El tribunal electoral de ese país, que había paralizado el recuento el domingo por la noche, reanudó ayer la difusión de resultados con un importante incremento en la ventaja del actual mandatario boliviano. Escrutado el 95% de las actas de los comicios generales del domingo, Evo Morales alcanzaba un 46,87% y el opositor, Carlos Mesa, el 36,73%. Este resultado deja a Evo Morales al borde de ganar definitivamente la elección y evitar una segunda vuelta. La Constitución boliviana establece que si un candidato supera el 45% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, se consagra presidente sin segunda vuelta. Alberto Fernández se refirió a la crisis en Chile. En medio de manifestaciones multitudinarias, violencia y represión en el país vecino, el candidato a presidente por el Frente de Todos y Todas responsabilizó a las políticas de ajuste neoliberales y a los privilegios de un sector económico que se enriquece cada día más. Hay un punto donde la gente reacciona y se planta frente al gobierno, dijo Fernández, para justificar la rebelión popular en Chile. Respecto al aumento del subte en Chile, indicó que fue la causa que hizo salir la bronca de un montón de cosas, y recordó que Chile es el país más desigual de América Latina. A pesar de la represión, sigue la rebelión popular en Chile. Se cumplió ayer el tercer día de protestas generalizadas en todo el país. Las principales plazas de Santiago y las ciudades más importantes fueron los centros donde concentraron cientos de miles de chilenos que reclaman la renuncia del presidente Piñera. Las zonas en manos militares se amplían a casi todas las provincias y el toque de queda en algunas regiones se inició a las 6 de la tarde. Hasta el momento, las autoridades reconocen la muerte de 13 personas entre manifestantes y víctimas de incendios de supermercados. Hay también unos 500 heridos, 1.400 detenidos. Para las organizaciones de derechos humanos, las víctimas fatales son al menos el doble de lo que reconoce el gobierno. El descontento que se inició con protestas por el aumento del subte y se extendió a las políticas neoliberales va en aumento y se hace incontenible. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera habló en cadena nacional, anuló los aumentos en el subte y realizó una larga lista de promesas para calmar los ánimos. A la vez, convocó a los partidos políticos de la oposición a un diálogo urgente. Mientras tanto, las clases siguen suspendidas, el transporte funciona parcialmente y exalta la ausencia al trabajo por los inconvenientes que las protestas acarrean. Ayer colapsaron los supermercados por la gran afluencia de personas que busca proveerse de alimentos y porque el abastecimiento está virtualmente colapsado. Mientras tanto, el presidente Piñera le declara la guerra al pueblo chileno al decir textualmente que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, expresiones que llevaron más irritación a los miles de manifestantes que de día se apropian de las calles y espacios públicos. Las protestas contra el gobierno se hicieron sentir en otras regiones del mundo. En Nueva York, Washington, Londres, París, Roma, Estocolmo, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades, miles de chilenos se expresaron contra el neoliberalismo y por la renuncia de Piñera. Las protestas también se hicieron sentir en Argentina, en especial en Buenos Aires, donde miles de manifestantes acompañados por militantes de izquierda concentraron frente al Consulado General de Chile. Hubo también manifestaciones en Mendoza, Bariloche y Neuquén. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.